se escuche el sonido indolente a sus latidos. A la luz y a la sombra todo está permitido. Algo está perverso en mi ser, un animal hambriento bajo la piel. Todo el amor del mundo en mí podrás poner, pero ten claro, solo durará hasta el amanecer. Dame tu lluvia al momento de enloquecer. Caeremos juntos en las llamas del placer. Guarda silencio, nuestras bocas tienen mucho que hacer. Algo está perverso en mi ser, un animal hambriento bajo la piel. Todo el amor del mundo en mí podrás poner, pero ten claro, solo durará hasta el amanecer. De la lujuria, soy un animal, sin mezclar los sentimientos, una manera honesta de actuar. Abre tu luz que lejos se fue el pudor. Yo pondré todo menos el corazón. Mentes nubladas que han perdido el control. Oye, nena, a esto no le llamo amor. Seremos criminal a castidad moral.